Se viene un libro, claro que sí, se ha armado, se ha construido un libro que se llama El corazón y las espinas. Viene desde el Borbollón, tiene que ver quizás con estas poesías que nos mandan y compartimos aquí en La Mosquitera. Vamos a hablar mejor de esto con el profesor Leonardo Godoy. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Hola? Hola, Leo. ¿Qué tal? Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora perfecto. Sí. ¿Cómo va, Leo? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, Leo, el libro que están por presentar, El corazón y las espinas, ¿está listo el libro? ¿Cómo es la cosa? La cosa es así. Efectivamente se llama El corazón y las espinas. Es un libro que hacemos una edición conjunta entre el CENS 3503 y el CEPJA 3260, que funcionan en el penal de mujeres, en el Borbollón. Allí funciona el taller de poesía y otras hierbas, junto con otros talleres socioculturales. Bueno, y producto de lo trabajado con las chicas en los talleres de escritura, vamos a publicar este libro, en el que también participa Gráfico Asociado, en la elaboración, y bueno, y la editorial independiente Babef en el diseño del libro. Así que bueno, eso es más o menos. Qué bueno, ¿y cuánto tiempo llevó? ¿Cómo fue el armado, la construcción de este libro? Mira, son poemas escritos en el ciclo lectivo 2017, así que bueno, todo el año en realidad llevamos armándolo. Y bueno, el tema, conseguir los recursos, y bueno, que la imprenta también nos haga el aguante para que después le paguemos con la venta de los mismos libros. Y bueno, hay producciones de 10 poetas, algunas ya están en libertad, por suerte, y bueno, otras siguen yendo al taller ahí, así que están muy emocionadas con la aparición del libro, ¿no? Que bueno, si nosotros tenemos suerte, por ahí nos mandan audios de WhatsApp, las chicas con algunos de sus poemas los ponemos al aire. La verdad que bellísimo el laburo que están haciendo. Sí, nos hemos puesto ahora a tratar de difundir de diferentes maneras, y bueno, les hemos mandado un par de audios ahí de las chicas, poderosos. Sí. Me imagino, Leo, además, cómo se deben sentir las chicas, ¿no? Porque, digo, ya de por sí es más que interesante la instancia del taller, donde se pueden expresar, donde pueden decir y ponerle voz a un montón de sensaciones, de sentimientos, pero además lograr, de alguna manera, un producto final, que es un libro, nada más y nada menos. No, totalmente. Es muy complicado llegar a esa instancia, y la verdad que a la chica le produce un impacto muy fuerte, justificadamente, ¿no? Como cualquiera que puede ver sus escritos en un libro, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, igual con la escuela siempre estamos tratando de materializar las cosas de alguna forma, y tenemos publicaciones caseras bastante. Y bueno, el mismo en la revista de la escuela, que manejan el profe Gabriel Jiménez y Paula Castro, también es un espacio de difusión permanente. Bien, y ahora con respecto a la presentación te queríamos preguntar, tenemos entendido que iba a ser hoy a las 7 de la tarde en el Le Parc. ¿Es así, no es así? ¿Cómo es la cosa? Mira, la cosa es, está organizado, invitaciones mandadas, familia invitada, los libros ahí para vender, todo esto iba a pasar hoy a las 19 horas en el Le Parc, en el aula Iberna Codina. Pero bueno, yo me he comunicado con el director y me ha dicho él a su vez que han bajado la directiva de que nos prohíban presentar el libro. Entonces, bueno, estamos ahí asumiendo la noticia, viendo si podemos revertirla, porque la verdad que no hay ni el más mínimo motivo para impedirlo, más que la barbarie, digamos, no sé. Leo, es solo sí. Una directiva, nada más, no hay una justificación, una explicación. Mira, yo todavía no tengo, Claro. No tengo la oportunidad de reunirme con el director todavía, uh-huh. Pero tiene la apariencia de la verticalidad más pura. Claro. Así que, bueno, estamos ahí, todos los profesores. Imagínate que esto nos ha costado un montón de guita, de organización, mucha gente atrás. Entonces, la familia de la chica. Entonces, bueno, una noticia que nos tiene muy mal, ¿viste? Pero, bueno, vamos, esperemos que no sea así. Que sea un malentendido solamente, ¿puede ser? Esperemos que termine en eso, la verdad, porque no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Pero habría algún argumento válido para suspender la presentación? No, eso te garantizo que no hay ningún argumento que pueda impedirlo, porque nos hemos encargado de que todo esté hecho en tiempo, en orden y sin comprometer a nadie ni a ninguna institución. Entonces no tiene nada de malo, es todo bueno el libro, no hay una razón. Por eso nos extraña, estamos sorprendidos y bueno, mal pegados. Claro, no es para menos. Si nosotros hemos escuchado los poemas que nos mandan las chicas y la verdad son todos poemas de amor. Realmente es molesto, ¿no? Esta sensación de que sin justificación clara te suspendan la presentación, ¿no? El evento cumbre de todo el laburo. Imagínate que estar en la cárcel significa estar invisibilizado de base, digamos. Claro. Arrancamos de ahí. Entonces que las personas que deberían facilitarnos la visibilización de lo que estamos haciendo nos impidan eso, es un contrasentido, una no sé. Bueno, Leo, esperemos que den una respuesta clara a esto y seguramente si no se presentará de alguna manera, ¿no? Seguro. Vamos a encontrar la manera de difundirlo de todas las maneras posibles y bueno, quizás le pedamos ayuda en eso. Pero claro que sí, más vale. Un placer será. Bueno, querido. Bueno, Leo, te mandamos abrazos muy fuertes para vos y a través tuyo a todos los constructores del libro que se va a presentar finalmente, El corazón y las espinas de los estudiantes del Borbollón. Repartirle abrazo de parte de todo el equipo del Mañanero Informativo. Perfecto. Muchísimas gracias por la difusión y bueno, estamos en contacto. Dale. Chau, un abrazo. Hasta luego.